Info Almaina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína. Bienvenidos y bienvenidas a este primer Info Almaina del 2017. Os recordamos que puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana, como siempre en el 107.1 de la FM Granadina. En el Info Almaina número 30 os traemos la segunda parte del repaso que estamos haciendo de los temas tratados en el programa hasta el momento. En la edición anterior os ofrecimos un resumen del que incluía las actividades de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, los colectivos feministas, nosotras y la Asamblea Feminista Unitaria, además de algunos casos represivos significativos. En esta ocasión hemos dividido el programa en tres bloques. El primero tratará sobre los conflictos laborales, el segundo sobre las acciones de estos desahucios y finalmente otro bloque con una temática variada. Pero antes de pasar al resumen de estos últimos meses, como noticia de estas Navidades, os ofrecemos una pequeña crónica de lo ocurrido el pasado 2 de enero durante la celebración del Día de la Toma. ¡Empezamos! El pasado 2 de enero, como cada año, se celebraba en la Plaza del Carmen el Día de la Toma de Granada. Si tuvisteis la oportunidad de leer el Diario Ideal el día siguiente, os podríais haber quedado con la impresión de que se trató de una celebración popular, muy querida por la gente de Granada y que contó con la presencia anecdótica de grupos de extrema izquierda y extrema derecha. Una vez más, el Ideal simplifica las noticias hasta convertirlas en un esperpento. En realidad se trata de una serie de desfiles puramente militares, concretamente de la Legión, que se pasean en actitud marcial por la plaza del Ayuntamiento. Como novedad, este año había una coreografía de moros y cristianos y, como siempre, un alcalde rindiendo honores a una celebración que conmemora uno de los episodios históricos más tristes de esta ciudad. ¡Los genocidios no se celebran! ¡Los genocidios! Preguntamos a Dani del SAT qué es lo que pensaba de esta fiesta y esto es lo que nos dijo. La celebración de la toma en Granada de hoy supone una ofrenda gravísima a los valores de solidaridad, de justicia, a los derechos humanos y algo que no cabe en una sociedad democrática. Esto es así porque lo que se celebra en la toma en primer lugar no es ni más ni menos que la conquista de Reino de Granada y de nuestra ciudad. Esto es un hecho histórico y en contra de lo que dice alguno de los defensores de la toma, no se trata aquí de reescribir la historia, pero tampoco podemos celebrar como sociedad que por lo menos idealmente se considera democrática y que aspira a hacer prevalecer los derechos humanos, celebrar un acto completamente contrario a esto, porque la conquista de Granada, hay que saber que fue el comienzo de la decadencia de nuestra ciudad y el comienzo de un proceso de persecución, de tortura, asesinato de una parte muy importante de la sociedad granadina, esos que hoy día se llaman ambiguamente moros y moras, eran granadinos y granadinas que fueron perseguidos por motivos de sus creencias, de su forma de vida y por supuesto detrás por motivos económicos, ¿no? Fue una guerra de expolio, el principio del subdesarrollo de Granada y de Andalucía en la Edad Moderna. Entonces hoy no se puede celebrar, no puede ser motivo una fiesta loca. Y luego además, por si queda duda de lo que es la toma, no tienes que echar un vistazo a lo que es la plaza año tras año, qué grupos políticos asisten a jalear el acto de la toma, grupos de extrema derecha como Democracia Nacional, Núcleo Joven, Falange, con insignia explícitamente racista, xenófoba. Además, todo esto debería de estar perseguido de oficio por la Fiscalía, y es grave que nos esté persiguiendo, porque esto se hace en presencia de las fuerzas policiales, y esto está tipificado en el Código Penal como delito de incitación al odio. Es una vergüenza que la policía hoy esté rodeándonos a quienes protestamos de manera pacífica contra esta fiesta y no esté actuando contra quienes vulneran de esa manera el Código Penal y atentan contra los derechos humanos. Entonces yo creo que todo esto se promueva con dinero público de todos los granadinos y granadinas es una vergüenza. Y es una vergüenza que a día de hoy tampoco el gobierno socialista haya acabado con esta fiesta. La fiesta es una fiesta de Granada, de una Granada democrática, tiene que ser una fiesta que encarne unos valores democráticos, unos valores de solidaridad, de verdad, y no una fiesta xenófoba y de orígenes franquistas, o por lo menos fue en el franquismo cuando se recupera y se revitaliza, como es la fiesta de la toma. Eso es lo que supone para mí la toma. El conjunto de personas del bloque antifascista estuvo rodeado permanentemente de numerosos policías nacionales, pese a ser el bloque fascista el que provocaba continuamente con simbología, gritos y actitudes que, como decía el compañero, bien podrían constituir ese delito tan de moda llamado incitación al odio. Pero claro, a ellos nadie le vigilaba. También recogimos lo que nos decía un miembro de la coordinadora antifascista. Bueno, pues yo como granadino, la verdad que me da mucha vergüenza que cada año se concentren aquí, además de fascistas, que ya da igual ni un alcalde del PSOE ni un alcalde del PP. Hay que recordar también que vamos Granada constantemente en todos los planos que se vota esto, se abstiene o usa una excusa para no mostrar su posición en contra de la toma, o sea que es una posición muy ambigua para mí parecer, y la verdad que me parece una vergüenza que en la situación de crisis que estamos ahora mismo, una crisis capitalista, tengamos aquí un despliegue institucional bestial, un despliegue militar vergonzoso, un despliegue de policía vergonzoso, nada más que en esta zona y nada en aquella. O sea que como granadino y como andaluz me parece una vergüenza. We'll be right back. Durante estos meses de programa, desde Infoalmaina, también hemos dado voz a distintos conflictos y luchas laborales de la provincia. Para ello, hemos acercado los micrófonos de Radio Almaina a varios sindicatos y colectivos para que nos lo contaran de primera mano. Como os comentábamos en el programa anterior, la apuesta de Infoalmaina es dar cobertura a las luchas no enmarcadas en lo institucional ni sometidas a sus lógicas, sino que respondan a una lógica transformadora y llevadas a cabo por las propias personas que las viven. Es por ello que, en cuanto a las luchas laborales, hemos puesto el foco en los sindicatos de clase, organizados desde los propios trabajadores y trabajadoras, que no se venden a las migajas de las negociaciones con la patronal y que luchan día a día por el cumplimiento de los derechos y la mejora de las condiciones en los puestos de trabajo. Empezamos recordando el conflicto que SNT está desarrollando con la fábrica de Avinatur en Guadix. En la comarca de Guadix viene una empresa que es Avinatur, compra una empresa local que se llama Vigenil y absorbe todo lo que es el negocio, los trabajadores, todo. Y claro, pues prometen pues, que va a haber las mismas condiciones de trabajo, todo muy bien, todo muy bonito. Allí, bueno, en unos papeles que firmaron para la absorción ya vienen las primeras bacalas a los trabajadores, ¿no? La primera en la frente. La primera en la frente, ¿no? Porque le recortan su antigüedad, porque tal, porque a los que les dicen que le van a seguir con sus contratos indefinidos, porque aquí hay varios compañeros que lo tenían y empiezan a hacerle contratos de mes a mes, lo incluyen dentro de sus contratas, de ETT, de, bueno, 50.000 triquiñuelas. Y son los mismos trabajadores que estaban en la empresa antigua que van a seguir en la nueva y que van a seguir trabajando todos los meses. Exactamente. O sea, no tiene sentido su contrato de un mes. Lo que deberían de haber hecho era haberle mantenido la cosa como estaba, incluso, bueno, pues llegar a mejorarlo, ¿no? Porque si de algo alardea esta empresa es de que son la máxima calidad, ¿no? En todo, pero al parecer no es así. Vale, vale. Entonces, a mediados de, digamos, mayo de este año, abril, mayo, ya había habido conversaciones con algunos trabajadores sobre la situación que había allí, la situación laboral, ¿no? Y sobre el acoso constante, ¿no? De los encargados, jefes y tal, y bueno, y de la explotación que estaban sufriendo la gente allí, ¿no? Uh-huh. CNT hace asamblea de trabajadores, se eligen varios delegados sindicales, aquí hay dos de ellos. Uh-huh. Gustavo, por la empresa de Access, que es una ETT valenciana, y tenemos a Javi, que estaba en Cárnica Giraldo, una SL que Avinatur expulsó, sí, de allí. Uh-huh. Cuando vio la que se le avecinaba. Uh-huh. Y claro, y pues nosotros lo comunicamos a la empresa y esa empresa lo que hizo automáticamente fue echar a los dos delegados sindicales y a todo el que oliera a algo reivindicativo sobre sus derechos, ¿no? O sea, claro, sobre lo que es la legalidad que ellos alardean, ¿no? Que ellos van con la ley por bandera, ¿no? Sí. Y sin embargo vienen aquí y son unos delincuentes. Y ahora mismo la situación actual es que tenemos 8 demandas de trabajadores contra Avinatur. Tenemos 2 demandas del sindicato CNT por represión sindical, porque tenemos capturas de WhatsApp donde claramente la empresa alega que no, es que nosotros no te hemos echado, te ha echado la CNT. Si usted me está diciendo que usted ha echado a esta gente por estar en CNT, eso es un delito y eso es represión sindical, y eso a lo mejor un juez tiene algo que decir, ¿no? Por su parte, comentamos varias luchas laborales que han estado llevando a cabo desde CGT. En el programa Hoy desde aquí de Radio Almaina podéis ampliar información sobre los conflictos que mantiene este sindicato en Setursa. También han pasado por los micrófonos del programa para hablarnos de Hoteles Playa y Mercamotril. Escuchamos ahora un extracto de la entrevista sobre este último conflicto. Bueno, pues para empezar, ¿cuáles son los argumentos de la empresa de Mercamotril para llevar a cabo este expediente? Pues en principio, el primer comunicado que nos hizo fue que uno de los principales comisionistas que proveía de pepino holandés a la empresa había dejado de hacerlo. Y eso ha ido creando en cascada un abandono de los otros agricultores en traer productos. Uh-huh. En principio, y luego también hay para negociar lo que es el ERTE, ha aportado varios años de pérdidas consecutivos. Creo que se ha hecho efectivo ya este ERTE y que nos contes un poco a cuántos trabajadores y trabajadoras afecta y de qué manera. Pues en principio no teníamos noticias de que pudiéramos llegar a la situación actual. Veníamos de una campaña anterior, el año pasado, excepcional en kilos de movimiento, en número de trabajadores funcionando. De hecho, los eventuales han llegado a estar hasta 6 meses trabajando en la empresa, cosa bastante inusual. uh-huh. en los más de 10 años que yo llevo allí. Y en poco tiempo despidieron lo que fueron a los eventuales, nos empezaron a poner que la empresa no que se había ido el pepino. Nosotros nos ha molestado muchísimo este proceder, porque sabemos que si es así, previamente los problemas existían, y no que nos coge a todos los trabajadores en plena campaña sin trabajar. Cuando claro. si esto sucede un poco antes, pues nos podemos buscar la bichuela extinguiendo, no que ahora todas las empresas del sector están en plena producción y funcionamiento y nosotros estamos en el paro. Desde la Asamblea Interprofesional, José Juan nos hablaba a principios de diciembre sobre la siniestralidad laboral en las obras del Nevada Shopping y las actuales condiciones de trabajo en este centro comercial. Si pensamos en quién es la persona impulsora de esta mega construcción, que es Tomás Olivo, pues bueno, podemos un poquito, para quien no lo conozca, recordar algunos datos. Quizás podríamos decir, bueno, pues que él ha sido uno de los principales beneficiados de la operación urbanística desarrollada en la Marbella de Juan Antonio Roca, el caso Malaya, con quien tiene relación desde el año pues 88 aproximadamente. Y ese señor, Tomás Olivo, llega a Marbella justo después de la segunda mayoría absoluta del Grupo Independiente Liberal de Jesús Gil. Uh-huh. Entonces tiene a su espalda todo un historial de pelotazos urbanísticos que arrancan desde atrás con una empresa que se llama Galerías Comerciales, que gestiona diferentes centros como en Sevilla, en Mataró, en Villalba, en Almería, en Jaén y ahora, por ejemplo, pues en Armilla, ¿no? Con el centro comercial del Nevada Shopping, que ahora con la investigación del caso Nazarí, uh-huh. Pues bueno, una de las cosas que están surgiendo, plantean que el origen de estos conflictos de corrupción en Granada, lo que se esconde detrás de todo eso es una batalla comercial con funcionarios y políticos que están actuando como peones con los centros comerciales del Serrallo Plaza, el fallido que no se iba a construir Granada Plaza del Cerrillo y el Nevada Shopping, ¿no? En el centro de toda esta lucha. Las empresas que han estado ahí construyendo el Granada Shopping en todo este tiempo, pues yo creo que no nos equivocaríamos si dijéramos que se encuentran a la cabeza en cuanto a irregularidades, ilegalidades en materia laboral, con bueno, incumplimiento de la normativa en relación a la prevención de riesgos laborales, la jornada laboral y toda otra serie de cuestiones que le han costado ya algunas denuncias ante la Inspección de Trabajo. La empresa para la que trabajaba este trabajador, que como habéis dicho, falleció mientras trabajaba en una plataforma elevadora al caerle una viga encima, pues bueno, había sido denunciada por Comisión Obrera ante la Inspección de Trabajo por un exceso de jornada de trabajo y por problemas de seguridad. La Inspección de Trabajo ya había sancionado en otras ocasiones, por esas mismas razones, a esta empresa, pero las multas y las sanciones, pues la verdad es que resultan que son absolutamente un chiste, ¿no? Para quienes están lucrando sin fin y ganando millonadas con el trabajo y la vida de los trabajadores, pues la cuantía de esas multas es algo ridículo. La ley, fíjate que no impone sanciones que obliguen a cambiar ni a mejorar realmente. Lo único que obliga es a tener todo el papeleo en orden, aunque haya un abismo entre ese papeleo y lo que realmente suceda en el centro de trabajo, ¿no? Pues aquí pasa un poco algo parecido a lo que estábamos comentando antes. Realmente nosotros no tenemos unas noticias confirmadas respecto al estado de ese trabajador. Si uno consulta a la prensa o busca a través de diferentes portales digitales, ve que no aparece recogida ninguna noticia sobre su evolución, ni si le ha dado de alta o si ha empeorado o si, por desgracia, hubiera podido fallecer. Las informaciones primeras que se tuvieron decían que había resultado herido grave tras caerse de una altura de 6 metros mientras realizaba trabajo sobre una grúa. No sabemos, cómo te estaba diciendo, en qué ha quedado esa cuestión. Y bueno, al final lo que sucedió es que hubo una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque se planteaba o se pensaba que, bueno, parecía que no se cumplían las normas de seguridad en relación a la obligación de que el trabajador tuviera un anclaje seguro, tal y como establecía la normativa, ¿no? pero entre este accidente último y ese fallecimiento, pues bueno, seguro, estamos convencidos, y ahora un poco te comentaré por qué, seguro que han tenido lugar bastantes más accidentes, ¿no? En este caso, como en muchos otros de la construcción, pues parece razonable quizá pensar que las causas directas detrás de ellas, pues bueno, se encuentran los intensos ritmos de trabajo impuestos para, en este caso concreto, poder cumplir los plazos para que el centro pudiera abrir. Por lo que nosotros sabemos, en el centro comercial Nevada está tiene capacidad para albergar, creo que son hasta 250 tiendas, ¿no? Y hoy por hoy hay unas 180. Los sectores los cuales hay tiendas, pues son sectores relacionados con el ocio, con la tecnología, con la moda, y también hay bastante relacionado con la hostelería. El tipo de empleo que gira alrededor de ese tipo de negocios, pues todos sabemos cuál es, y sabemos las condiciones laborales de estos trabajadores, ¿no? Y fíjate, pues un dato que aparecía en la prensa hace relativamente poco, ¿no? Para ver un poquito de, bueno, el empleo, la calidad, el tipo de contratos que se estarán haciendo, es que fíjate que los promotores del Nevada hablaban de que con su apertura se iba a suponer aproximadamente la creación de unos 5.000 puestos de trabajo directos y 2.000 indirectos. Y sin embargo, cuando se conocieron los datos de desempleo en el mes de noviembre, pues el efecto Nevada se había traducido simplemente en la reducción en Granada de 284 personas durante el mes de noviembre. Y en el sector servicios, 63 personas. Así que los tipos de contratos que tienen que tener estos trabajadores, pues bueno, tienen que ser falta total de derechos, precariedad y bueno, y horarios interminables, sin pagar horas extra, etcétera, etcétera. Esas son las condiciones que tendrán los trabajadores que estén allí en el Nevada, se opina ahora. Y nosotros lo que queremos decir a esos trabajadores que están ahora allí trabajando en el Nevada es que no hay por qué resignarse a ese trabajo, que trabajo sí, pero con derechos, y que esto además pues se pueden defender, y que cuando no se defienden los derechos, pues lo que sucede es que se pone en peligro pues la vida de los trabajadores, por ejemplo. La sección sindical de Ustea en la granja Escuela para Panda estuvo llevando a cabo acciones de protesta en frente de la empresa para exigir la readmisión de una trabajadora despedida por pedir el cumplimiento de sus derechos laborales. El juicio quedó visto para sentencia y recientemente hemos sabido que el juez reconoce la improcedencia del despido, pero no la nulidad. Así nos lo contaba Cristina, la trabajadora despedida. A principios de marzo empecé a trabajar en la granja Escuela para Panda en Alomartes. Y bueno, pues al principio la situación, desde el primer día me di cuenta que las condiciones laborales pues eran bastante precarias, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, en principio nos hacen trabajar 5 días gratis, lo que ellos llaman prácticas, que bueno, es cierto que estás aprendiendo cómo se desarrolla el trabajo, pero estás trabajando ya, ¿no? Y bueno, pues eso es así, después de esos 5 días nos siguen llamando para trabajar, pero eso, en unas circunstancias donde te pagan 50 euros el día, semanalmente, pero sin ningún derecho más, ¿no? De hecho, pasado el tiempo yo me di cuenta que no estaba dada de alta en la Seguridad Social, ¿no? Que estaba sin contrato, y que compañeras que entraban después que yo, pues que estaban también en la misma situación, ¿no? Claro, ante esta situación de tanta precariedad, pues la solución que se me ocurrió a mí es pues mandar una inspección de trabajo, ¿no? Al final es la única forma de que te contraten sin que la respuesta cuando exiges cualquier derecho sea que te despidan, ¿no? Entonces, a raíz de la inspección de trabajo, los empresarios se vieron obligados a darnos de alta en la Seguridad Social, a hacernos contrato a todas, y a partir de ahí, pues bueno, yo decidí afiliarme al sindicato de Ustea y empezar una labor sindical para intentar mejorar las condiciones laborales del centro de trabajo. Entonces, bueno, les comunicamos a la empresa que era delegada sindical, les pedimos una reunión y tuvimos una primera reunión con los jefes en la cual pues ellos aceptaron a comprometerse a valorar las reivindicaciones que nosotros le hicimos. Les pedíamos inicialmente una mayor estabilidad laboral para todo el conjunto de la plantilla y que había pues un marco legislativo que podríamos hablar y negociar cómo adaptarlo a la naturaleza de la empresa, ¿no? La respuesta suya fue que como que todo esto les pillaba de sorpresa, que no tenían idea de que los tipos de contratos de los que hablábamos. A mí, a raíz de esas reivindicaciones, pues me dijeron de un día para otro, mañana ya no hace falta que vuelvas, ¿no? Y me despidieron. Yo, por supuesto, voy a intentar pelear por defender mi puesto de trabajo, porque además necesitamos trabajar, ¿no? Para poder comer, para poder pagar el alquiler, y la única forma que tenemos es, pues eso, defender nuestro trabajo. Los trabajos feminizados se pagan menos, tienen más temporalidad, jornadas parciales, o por no hablar de, pues de eso, de las empleadas del hogar, por ejemplo, que a veces pues no tienen ni tampoco ni contratos, ni ningún reconocimiento en la seguridad social, ni nada, ¿no? Por último, el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras ha estado presente en numerosos conflictos y reivindicaciones laborales de las que hemos ido informando puntualmente. Algunos ejemplos son la campaña de información para trabajadores y trabajadoras de la Situna, la lucha por el convenio provincial de hostelería, el conflicto en el vivero de la Diputación de Granada o las negociaciones poco claras de la universidad. Queremos destacar dos de los conflictos que han terminado con una victoria de las trabajadoras implicadas, los de los establecimientos Ikuri y Agamenón. Bueno, como ya explicamos en su momento, la demanda legal tenía dos partes. Una era la mía y otra era la de Belinda. Uh-huh. Entonces, en mi caso, le estábamos reclamando, bueno, ellos sabían el tema de la diferencia de cantidades de de las hojas salariales y le estábamos reclamando un mes y medio de antigüedad que no me habían dado de alta ellos en la Seguridad Social. Aparte de un despido nulo, porque me despidieron, como ellos mismos reconocieron, sin causa justificada y reconociendo la improcedencia del despido una semana después de que yo les mandara un burofax reconociendo, o sea, perdón, creando la sección sindical uh-huh. y pidiéndole mis derechos laborales, que era básicamente cobrar lo que ponía en mi nómina y no 500 euros por debajo, como estaba cobrando, uh-huh. y que me dieran mi horario laboral de todo el año, como indica el convenio laboral de hostelería en Granada. En el caso de Belinda se pedía el contrato fraudulento porque a ella la tenían contratada con un contrato de formación cuando ella llevaba ya 6 años con un grado superior de cocina y de restauración, porque en este caso no existía la diferencia entre un camarero y un cocinero, entonces era un grado superior de restauración, con lo cual ella llevaba ya 6 años con ese título de grado superior y aún así la tenían con un contrato de formación. Entonces se les pedía un contrato fraudulento, aparte de un despido improcedente en el que no le dieron preaviso ninguno, en el que no se le dio, o sea, se la despidió de la noche a la mañana, vaya, básicamente, y se le dijo que no volviese más por allí. Uh-huh. Entonces se pedía, se reclamaba eso, que no se le había dado un preaviso, que la tenían contratada de manera fraudulenta, y que era un despido, o sea, se le pedía la improcedencia de su despido. Vale. Vale, ¿y cómo ha ido la mañana de hoy? Porque sabemos que finalmente no se ha llevado a cabo el juicio. Sí, no hemos entrado a juicio porque cuando estábamos ambas partes esperando para entrar a juicio, pues se han reunido los abogados y la abogada de la parte demandada, que en este caso es la empresa, nos ha dicho que querían llegar a un acuerdo. Entonces nos ha pedido que hiciéramos el cálculo de todo el dinero que nos debían en diferencias salariales, en el tema de prestaciones laborales, en el tema de lo que las indemnizaciones por los despidos irregulares que habían cometido. Uh-huh. Entonces hemos hecho ese cálculo, hemos hablado con ellos. Y ellos desde un primer momento pues han estado dispuestos a pagarnos las cantidades, a reconocernos esas cantidades que se nos debían para no tener que entrar al juicio. Hace casi 2 semanas, ya el 22 de abril, acudías a los juzgados de La Caleta, apoyada por los colectivos y personas que se han ido implicando durante este tiempo en la lucha. Y bueno, antes de la vista oral del juicio, el dueño de la cervecería Agamenón accedió a aceptar el despido nulo y tu readmisión. ¿Tú te esperabas que sucediera esto o pensabas que habría que seguir todo el procedimiento judicial, que habría recursos, etcétera? Bueno, yo no pensaba que iba a ser así, yo pensaba que íbamos a ir a juicio, pero bueno, la jueza pidió un poco que llegáramos a un acuerdo porque veía claramente que podía ser nulo de despido y bueno, llegamos a un acuerdo de reconocer la nulidad de despido y reconocer que yo tenía que ser readmitida y en mis condiciones que estaba antes. Entonces, bueno, pues nosotros íbamos preparados para el juicio, de hecho los compañeros estuvieron ahí, los compañeros de distintos colectivos estuvieron ahí apoyando uh-huh. y íbamos con la intención de si hace falta entrar, pues entrar para escuchar un poco cómo se iba a desarrollar el juicio. Claro. Bueno, y ahora queda que se haga efectiva la readmisión. En principio estaba prevista para el viernes pasado, creo, pero se ha retrasado hasta mañana, ¿no? Y bueno, ¿cómo vives la vuelta al trabajo después de estos meses? Bueno, yo tranquila, yo no, siempre lo he mantenido desde el principio, yo lo único que quiero es trabajar y uh-huh. ganarme mi pan con mi trabajo, y yo considero que a mí se me despidió de forma injusta, y yo lo único que quiero es trabajar tranquilamente y poder pagar mi, poderme cobrar mi salario con mi trabajo. Uh-huh. Estoy tranquila, quiero volver mi puesto de trabajo. Muy bien. Pues al seguir este conflicto, se nos hace evidente que insistir y tener la convicción de que se va a lograr la nulidad del despido y la readmisión ha sido una clave importante para conseguir esta victoria. ¿Qué valoración general tienes tú de estos 4 meses de lucha? Bueno, yo creo que ha sido muy importante, sobre todo mantener la lucha, ha sido muy importante todo el apoyo de los diferentes colectivos que hemos recibido de Granada. Había muchísima gente, desde los colectivos estudiantiles hasta partidos políticos como PCPE, hasta sindicatos, el mío, o sea, el SAT, y otros sindicatos como CGT, como gente incluso de comisiones, que ha estado ahí apoyando, y trabajadores de otros, también de otros colectivos, sin estar ningún sindicato, también ha estado ahí apoyando a la lucha y a la campaña por la readmisión de la compañera. Y bueno, yo creo que es un ejemplo de que los colectivos de Granada, cuando se unen por una causa justa, pues consiguen grandes logros, y no hay que importar las siglas ni los colores, sino hay que importar pues, que se defiende realmente una causa como ha sido esta, ¿no?, de un derecho laboral, y de que no nos pisoteen nuestros derechos a trabajo y nuestros derechos laborales dentro del trabajo. Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org. Esto de Desahucios 15M Granada ha sido uno de los colectivos con más presencia en los 6 meses de Infoalmaina que llevamos. Y no es casual, puesto que casi cada semana han venido realizando concentraciones frente a diferentes sedes bancarias, además de numerosas ruedas de prensa presentación de informes y otras actividades. Las reivindicaciones son casi siempre las mismas: que los bancos y las cajas cumplan con el Código de Buenas Prácticas, que recomienda buscar soluciones adaptadas a las realidades económicas de las familias en proceso de desahucio, como la reestructuración de la deuda. Por otro lado, que se concedan las daciones en pago, esto es, que la deuda de las familias afectadas sea condonada a cambio de la devolución del inmueble. Y por último, el establecimiento de un alquiler social que permita a estas personas seguir teniendo una vivienda. Ha sido habitual en este programa transmitir la rabia de unas personas que han visto cómo, mientras los bancos y cajas eran rescatados por el gobierno y que apenas ninguno de sus directivos ha sido encarcelado por los diversos delitos económicos que han cometido, al mismo tiempo el número de desahucios de familias que habían perdido sus trabajos se ha disparado. Sin olvidar además los varios casos de personas que han muerto por la enorme presión de la situación, en un eslogan que Stop Desahucio grita en cada acto: no son suicidios, son asesinatos. Bueno, pues la situación ahora mismo en Caja Rural, bueno, no diría que lo mismo, es peor, puesto que no hemos llegado a ningún tipo de solución. Y además, pues nosotros hemos presentado a mi abogado al juzgado un escrito, una serie de escritos, como para que se paralizara el desahucio. Y bueno, el juez lo ha visto correcto. Lo que pasa es que el juez está obligado a notificárselo a Caja Rural por si hubiera algún tipo de notificación de oposición. Y ayer recibí la noticia de que efectivamente la Caja Rural se ha opuesto, es decir, la Caja Rural quiere que el lanzamiento siga adelante. Lo que se va a hacer hoy es presentar un escrito y pedir la solución de unos casos que hay muy antiguos, muy atrasados, con el Banco de Santander. Uno de ellos se fue a firmar en marzo de 2015... lo tenía concedido y fuimos a la firma, pero había una ampliación de capital no muy grande, pero sí importante para el afectado, porque estaban cobrando el subsidio ese social de 426 euros... y aunque no era mucho, pero pedíamos que nos desglosara y nos explicara el porqué de esa ampliación de capital, que consideramos que es importante para una persona que tiene muy pocos ingresos. Bueno, hoy estamos aquí en las puertas de Endesa por el caso de una persona que vive en la Cavia, un hombre mayor, y de su mujer, también mayor. Se llama Manuel, un militante de estos desahucios desde hace mucho tiempo, y lleva aproximadamente un mes y medio que le han cortado la luz, con el agravante de que la mujer toma insulina y la insulina necesita unas condiciones de temperatura para conservarla, y están teniendo que comprar hielo para poder mantener la insulina en condiciones. Pues nosotros estábamos trabajando los dos en una empresa de limpieza los dos. Él se tuvo que operar de un problema de corazón y tras la operación darse de alta, después estar de baja, pues lo decidieron. Uh-huh. Y yo en ese entonces me quedé embarazada y desde lo mismo, cuando me di de alta ya después de tener a mi niña y todo, pues también nos decidieron. Vale. Y entonces pues ya fuimos para atrás. Y hicimos primero, le dije al banco de hacer una carencia, me dijo que sí, sin ningún problema, tuve que pagar al notario y todo. ¿Una carencia? Perdona, ¿una carencia una sería? Me hicieron una carencia de 2 años. Pagando los intereses que eran 200 euros, más un préstamo personal que me hicieron para poder pagar al notario y Uh-huh. Esas cosas. Vale. Y entonces ya, claro, si es que no podíamos, porque cobrando la ayuda y yo cobrando el pala la ayuda también de 4 horas, que no llegábamos, que cobrábamos entre los 200 euros. Uh-huh. Cuando tenía que pagar 300 de banco, más luz, agua, lo que no puedes tirar. Y luego yo tengo una niña que tiene un problema, una minusvalía en una de la visión. Y nada, entonces pues ya empezamos a meternos en esos dos socios, que yo tengo a mi hermana, que está metida. Uh-huh. Y ya empezamos a ir a negociar con ellos, me lo denegaron a Córdoba, mandaron los papeles, me lo denegaron. Con Caja Sur, ¿no? Con Caja Sur. Caja Sur. ¡Rescatan al banquero! ¡Y ahora no lo debo! ¡Rescatan al banquero! ¡Y ahora no lo debo! Bueno, pues nosotros el problema que tenemos con Caja Rural es que estamos pidiendo una reestructuración de nuestra deuda hipotecaria. Y a ver, la reestructuración que nos ofrecen, nosotros llevamos desde 2014, y la reestructuración que nos ofrecen, pues no podemos hacerle frente con la situación económica que tenemos. Son pagos muy elevados, ¿no? Son pagos muy elevados, o sea, nos bajaba 100 euros de los 600 que pagábamos. Entonces nosotros entendemos que entramos por Real Decreto, que es lo que queremos que nos aplique. Pero ellos dicen que no, porque la obra no está finalizada, la obra de la casa. Mira, la casa es Dimex, ¿no? Que es el dueño de la casa. Y como estamos nosotros separados por el maltrato y todo eso, tenemos dos niños chicos. Entonces él no quiere seguir pagando la casa por eso. Entonces yo he intentado varias veces hablar con el banco para seguir pagando la casa como sea. Bueno, luchar por ella para que los dos niños no que sufran y ven estas cosas, que es muy duro para ellos, porque ahora mismo tú me explicas, ¿qué le digo a los niños? Que tiene 7 años y pregunta muchísimo. Y nada, y como yo no tengo, estoy aquí sola aquí en el país y no tengo dónde ir, ni familia ni nada, soy lo único tengo que, si tengo que ir a algún lado, tengo que dejarle a los niños a ellos o lo que sea. Ahora él lo que quiere, quitarme los niños y verme en la calle. Entonces si él me quita la casa, no paga la casa, el banco me quita la casa, yo me quito la calle y me quitan los niños. Entonces, ¿dónde voy ahí? Ese es el juego de y no sé, y han intentado varias veces a hablar con el banco y como no soy titular con él ni nada, pues nada, se va información, no quieren llegar a un acuerdo. Es que no puede pagar una casa que no es tuya, es verdad, lo entiendo, pero él tiene que saber que yo soy su ex y tiene dos niños. A mí me da igual pagar una casa, pero lo estoy pagando como lo estoy pagando para mis niños, que tengan un hogar. Entonces el banco se niega a negociar contigo. Si no, nega. Y ya con los compañeros y la gente, la ayuda de la gente, todo eso, que yo es la primera vez que ya ve, que estoy asustadísima, en verdad, y no sé y qué voy a hacer. Hemos presentado el escrito con Mario Rigaud. El director lo ha atendido muy bien, se compromete a mandar ese escrito a su central, que está en Málaga, un tal Miguel Ángel, y que lo van a estudiar. Pues, más o menos lo que siempre nos dicen, ¿no? Tendremos que esperar y a ver qué es lo que pasa, nada más. No tenemos más noticias. Yo esperaba que me iba a ir con la dación ahora, pero no ha sido así, no ha sido así. Vale. Aprovecho para daros las gracias por el apoyo. Vale. Bueno, pues... ¿Cuánto tiempo llevas con él? Con mucho gusto, desde el 2014. Desde el 2014. Se presentó el primer escrito y nos lo denegaron porque nos imputaban a una balita, a mi hija y a mí, a pagar esa, ¿no? Se quedó parado, volvimos a presentar un escrito, conseguimos la reestructuración, pero la situación familiar es inviable, ¿no? O sea, es una tensión... con todo, con casi todos mis hijos que tengo que cortar. Se presentó otro escrito en el mes de junio, volviendo a solicitar la dación, y entonces nos piden documentación, se la he entregado, nos vuelven a pedir documentación, se la hemos entregado. La última documentación que se pidió fue de este tal Miguel Ángel, vía expresa él, nosotros lo hicimos así, y al mes siguiente nos vuelven a pedir que presentemos toda la documentación. Yo creo que yo ya particularmente no voy a presentar más, porque creo que está demostrado suficientemente cómo está la situación, y así estamos esperando y vamos a ver qué es lo que ocurre. Como hemos escuchado, las protestas no solo se dirigen a entidades bancarias, en ocasiones también se realizan concentraciones frente a Endesa, señalando el gran problema de la pobreza energética. Y como no podía ser de otra forma, también hemos transmitido acciones contra varias instituciones que en principio deberían tener el deber de velar por los intereses de las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social. Bisoxa, dependiente de la Diputación, y la Delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía son dos de estos ejemplos de estos entes que han construido viviendas en suelo público con dinero público y que ahora niegan el acceso mediante alquileres sociales a aquellas personas que más lo necesitan. Sí, mira, pues nos hemos concentrado hoy precisamente en la Delegación de Vivienda, intentando fundamentalmente establecer una mesa de negociación con la Delegación de Vivienda y con la Agencia de Gestión de la Vivienda de la Junta de Andalucía, ABRA, porque cada vez tenemos más casos en estos desahucios de personas que están en estas viviendas de la Junta de Andalucía y sufren diferentes casuísticas, todas de tipo negativo. Por ejemplo, pues subirle los contratos de alquiler. Hay ya tenemos varios casos de personas, de familias, a los cuales se les intenta desahuciar o se les desahucia a través de la vía administrativa, con expedientes administrativos, que es una vía mucho más rápida que la vía judicial. Y entonces, ante estas situaciones, pues intentamos ya no solo reivindicar individualmente cada uno de los casos, sino sentarnos con ellos tranquilamente a estudiar cada vez los casos y ver este tipo de política con la vivienda de la Junta de Andalucía que obedece. En fin, esa era un poco la línea de actuación de hoy. Uno de los aspectos que destacamos de estos desahucios es que, pese a tener una actividad constante, no se limitan a su campo de acción, sino que lo extienden a otras luchas. Es frecuente su presencia, por ejemplo, en manifestaciones estudiantiles o en juicios laborales para apoyar a otros colectivos o personas en conflicto. Bueno, pues venimos a apoyar la reincorporación al trabajo de dos personas que han despedido del restaurante Iguri de aquí de Granada, un restaurante ecológico que se supone, si son ecologistas, que deberían de actuar de otras maneras, ¿no? Y venimos a eso. Estos desahucios vienen hoy a apoyar el derecho al trabajo de las personas también. La lucha es muy global, no solo en la vivienda, sino también, aunque nuestro tema específico es la vivienda, pero también apoyamos otro tipo de reivindicaciones de las personas. Mejor. ¿Para qué? cuando regreses entonces me pienses si quererte yo. Para que cuando regreses entonces me pienses si quererte yo. Este año uno de los temas más sangrantes ha sido el de las personas que huyen de la guerra en busca de refugio en la Unión Europea. En Infomaina hemos ido siguiendo las diferentes iniciativas de denuncia a la vergonzosa actuación de la Unión Europea y de apoyo a las personas migrantes que se han realizado en Granada. La Red Granadina por la Acogida y el Refugio, No Bordes Granada e Intervoices son algunos de los colectivos que han ido realizando diferentes acciones y han puesto en marcha varias recogidas de productos. También difundimos una iniciativa del colectivo de solidaridad con las personas refugiadas, El Desvío, que estuvo recogiendo fondos y realizando varias actividades para hacérselo llegar durante la estancia de este verano que llevaron a cabo este verano en Atenas, en el hotel ocupado por personas migrantes City Plaza. Escuchamos a continuación a Cris, que nos hablaba sobre esta iniciativa en el programa del 7 de julio. Todo surge un poco de, en principio, la necesidad como de tomar un poco conciencia, ¿no?, de lo que está pasando realmente con la crisis de los refugiados. Y entonces, bueno, tengo la suerte de repente de encontrarme con gente de allí, de Grecia, que aparece por mi pueblo, por aquí, por Monachil. Y charlando con ellos me cuentan, mira, si realmente quieres enterarte de lo que pasa, vete a Atenas y date una vuelta por la ciudad y ponte en contacto con los movimientos sociales y también individuales, ¿no?, que se está dando, porque claro, se habla mucho de los campos de refugiados y refugiadas, ¿no?, pero se habla poco de la realidad de Grecia, que es un país ahora mismo en el que hay muchísima gente en la calle. Entonces lo que ha habido es un movimiento, digamos, eso, de movimientos sociales, individuales, de acogida, en principio en casas particulares, gente que ha abierto sus casas y ha dado cobijo, ¿no?, a familias refugiadas. Y luego empezó a haber otra vez un movimiento bastante gordo de ocupación de edificios, tanto oficiales cerrados como privados, ¿no? Entonces nosotros estamos en contacto mucho con City Plaza, que es un hotel que llevaba 7 años cerrado, un hotel de 100 habitaciones, que ahora mismo lleva 2 meses, el 22 de junio se cumplieron 2 meses de ocupación, y está acogiendo a 400 personas, y bueno, han hecho del lugar, pues, la respuesta, digamos, que yo creo que todos y todas queremos que haya realmente. Tienen montado, digamos, un sitio para la asistencia médica, tienen sitios para los niños pequeños, están dando 900 comidas al día, y el 26 de julio viajamos allí para estar allí 3 semanas conviviendo allí en el City Plaza, ¿no?, y nos enteraremos más, porque nuestra idea es realmente hacer, a través del blog, hacer un cotidiano, ¿no?, un poco una información cotidiana de lo que realmente sucede, no solo en el hotel, sino también un poco en la calle y tal, ¿no? Nosotras hemos puesto varias cosas en práctica. El próximo sábado, el 2 de julio, o sea, pasado mañana, estamos en Monachil, en el mercado artesanal de Monachil, donde tendremos un puesto vendiendo algunas cosas que es de donaciones que hemos recibido y dando información sobre el proyecto y demás. Luego el 7 de julio también en Monachil, se nota que yo vivo allí, donde llega la cobertura, en La Chistera, un espacio muy chulo, un bar muy chulo, nos dejan montar un fiestón que os esperamos a todas para bailar cierta aquí salvaje y beber a la salud de toda esta iniciativa y recaudar fondos. El repunte de las organizaciones ultraderechistas en Granada ha sido un tema que ha hecho saltar las alarmas a varios colectivos durante el pasado año. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos o la Coordinadora Antifascista son varios los comunicados alertando sobre las acciones de colectivos como Núcleo Joven Granada. Tras este colectivo, entre cuyas actividades está recoger comida para familias españolas, se oculta una organización de ultraderecha con relación con el Hogar Social de Madrid que juega a la confusión con una pretendida solidaridad, pero solo para personas con nacionalidad española. Como podíamos leer en el comunicado que la Asociación Pro Derechos Humanos emitió en abril, entender la práctica de recoger alimentos solo para españoles como un acto solidario o una buena acción esconde detrás una ideología terrible y unas intenciones que conducen a Europa a un escenario de autoritarismo, fascismo, racismo y violencia que es especialmente inquietante en los últimos años. Estos hechos racistas dicen que les recuerdan a las actuaciones de grupos como Amanecer Dorado en Grecia, Frente Nacional en Francia o el NPD alemán. El pasado mayo se cumplía el quinto aniversario del movimiento 15M. Como hemos podido constatar en Infoamaina, todavía continúan muy activos diversos grupos que surgieron o tomaron fuerza a su alrededor, como son estos desahucios 15M, estos represión o la Asamblea Interprofesional. El pasado mes de mayo nos visitaban dos compañeras del 15M de Granada que nos hablaron sobre las actividades que se realizaron en el aniversario y a continuación escuchamos a una de ellas que compartía en nuestros micrófonos su experiencia. Pues para mí ha representado muchísimo. Creo que todo lo bueno que pueda ocurrir hoy día y que está ocurriendo en el último tiempo viene precisamente de aquel 15M. O sea, como decimos un poco, por ejemplo, algunos movimientos que han surgido después, todo eso no son 15M, pero sin el 15M a lo mejor no hubieran existido. Entonces, ¿cómo lo hemos vivido? Yo desde aquel día que salió aquella indignación, he estado a lo largo de mi vida, como comprenderás, en muchísimas luchas y en muchísimas, pero esta como que ha sido algo diferente, ¿no? Ha sido de pronto un grito del cabreo, diríamos, de la ciudadanía, y esa espontaneidad, ¿no? Y ese ver ese de gente tan diferente, pero todos unidos siempre por un sentimiento común, ¿no? Y luego cómo surge estos desahucios, nosotros nos seguimos reuniendo después de la levantada de la acampada, nos seguimos reuniendo todos los sábados teníamos una asamblea en la Plaza del Carmen. Estuvimos a lo mejor 100, estábamos 200, incluso cuando llovía nunca se suspendió eso, nunca lo da. Cuando llovía nos íbamos a los soportales de Ganivet. O sea, ha sido una historia muy bonita, muy bonita. Desde dentro, fuera se ha percibido algo, pero desde dentro ha sido, la verdad, magnífico. ¿Qué ocurrió? Que de pronto a la plaza empezó a llegar una serie de gente que nos planteaba, pues eso, que lo echaban de la casa, o sea que tenían, se cometían una serie de abusos y nos pilló totalmente en albis, como comprenderás, nadie entendíamos nada de hipotecas, la mayoría a lo mejor de los que estábamos allí no la hemos tenido nunca, y total, que empezamos a tener que ver, hacer un grupillo para atender a esta gente, o sea, de ahí surge, de la misma plaza, de sentarnos en un banco, en otro, de atender a las personas psicológicamente, se creó también otro grupo. Y ahora mismo, fíjate, es importante que hay otro grupo que nace dentro de estos desahucios que se llama estos suministros. Corte de suministro. Que es lo mejor que se ha podido conseguir y que estamos viviendo todos los días, el empoderamiento. O sea, gente que llega completamente, pero con depresiones, con el ánimo por los suelos, con la autoestima nula, unos problemas familiares tremendos, a punto del suicidio, casi muchísima gente hemos tenido, que empiezan a empoderarse, que es lo que nosotros siempre lo intentamos y lo transmitimos, siempre no se consigue, pero desde luego se está creando un grupo y hay una red que es el ayudar al otro cuando llega y pues nada, invitar a todo el mundo de verdad que sea recuperar ese espacio tan importante como es la calle y la plaza. Sobre todo que la calle es nuestra, que la plaza es nuestra y que no tenemos que tener miedo. Y que, pues ya está, con mucho ánimo y creo que estos 5 años son muy importantes para celebrar. Poco tiempo después se celebraba unas nuevas elecciones generales y la Asamblea del 15M Granada organizaba una manifestación con el lema «Gane quien gane, seguimos en las calles». Pasamos ahora a escuchar lo que pudimos recoger durante la manifestación. Pues la manifestación parte de Triunfo, vamos a llegar hasta la Plaza del Carmen por Gran Vía, por el recorrido de siempre, y al final vamos a terminar una especie de coloquio, asamblea, también donde vamos a intentar fomentar la interacción, donde vamos a leer otra vez nuestro manifiesto como colectivo 15M, y también leerán el manifiesto otros colectivos como puede ser Contra el Ave Soterrado de Granada, también el colectivo Ortigas, Salvemos la Vega, Stop Desahucios, Stop Represión, en fin, pues Libre Albedrío, y con el fin de aunar todas las luchas sociales. Queremos decir que esto es completamente apartidista, nuestro lema es gane quien gane, vamos a seguir en las calles, independientemente de lo que pase el domingo. Esas demandas hoy se convierten en imperativos, unos imperativos que desde la calle seguiremos trabajando para que se escuchen desde las instituciones y se construyan desde las calles, gobierne quien gobierne. Si ustedes no se organizan, que sepan que nosotras ya hemos organizado hacerlo, ya hemos comenzado a hacerlo. Somos conscientes de que los problemas a los que nos enfrentamos tienen escala planetaria. El modelo de desarrollo impuesto, nunca consensuado por la sociedad, nos aleja de las decisiones, lo que conlleva graves repercusiones para la población mundial. Durante estos años han quedado más claras que nunca las prioridades que las instituciones europeas y nuestros obedientes gobiernos. Frente a la Europa insensible, la ciudadanía se levanta en defensa de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes, porque ninguna persona es ilegal. Frente a la Europa protectora de las élites económicas, los pueblos se rebelan contra los tratados de libre comercio TIP, CETA, TISA, que limitan nuestra libertad, destruyen nuestros derechos e incentivan el daño al medio ambiente. Frente a la destrucción y privatización de los recursos naturales, la ciudadanía se organiza construyendo espacios cooperativos que respetan nuestra alimentación y el entorno en que vivimos. Por todo ello, desde el Grupo de Movilización del 15M, hacemos un llamamiento a todos los colectivos, asociaciones, movimientos y personas a participar con nosotras, porque vuestras luchas son también las nuestras. Desde el 15M Granada, pretendemos que nuestro movimiento vuelva y se extienda a todos los barrios, pueblos y ciudades, con la intención de autoorganizarnos y ocupar las calles luchando por nuestros derechos. Porque los problemas a los que nos enfrentamos tienen varios niveles de actuación. Porque gobierne quien gobierne, seguiremos luchando. Nuestros actos sí que nos representan. ¡Si nos representan! ¡Salimos a la calle! ¡No estamos en venta! Thank you. pasen por la vida se dormido. Que en esta ruina sobran los que saben dónde estamos, que faltan unos pocos de perdido. Deja que los niños se acerquen pronto a las mentiras distraídos, que pasen por la vida así dormido. Otra de las luchas que van tomando cada vez más protagonismo en Granada es la de la defensa de los derechos de los animales. Durante estos meses hemos dado cobertura a diferentes convocatorias de colectivos. Algunos ejemplos son las protestas como contra las corridas de toros, como la del colectivo por la liberación animal que en junio realizó una manifestación, o el grupo Stop Biodomo que lleva tiempo denunciando el maltrato que supone el biodomo del Parque de las Ciencias y proponiendo su reconversión en un espacio educativo que funcione sin el uso de animales. A continuación escuchamos lo que pudimos recoger tras una de sus concentraciones. Somos un colectivo de personas defensoras de los derechos de los animales que nos oponemos a que estos sean privados de libertad y utilizados como colecciones para exhibir. Queremos concienciar a la población de los efectos que generan en los animales estar privados de la libertad y tan expuestos a las miradas y contacto por parte de los visitantes. Queremos potenciar la educación en el respeto a los animales y la biodiversidad haciendo uso de elementos que no requieran la presencia de animales en sitios cerrados. Nosotros estamos a favor de la educación y de la conservación de los animales, pero creemos que encerrarlos es un error. El Parque de la Ciencia siempre ha apostado por la innovación y la investigación y creemos que esto es simplemente exhibir los animales para estar expuestos y ganar un poco de dinero. No hay mucha diferencia con todo, digamos. Claro, efectivamente, aquí es lo mismo. Están, las especies, ellos defienden que están tratando de conservar la especie y realmente la especie, teniendo animales aquí, la especie no sufre, pero lo que sufre son los individuos que están aquí encerrados. Nosotros proponemos que el biodomo o el Parque de la Ciencia dé un paso adelante y cree un espacio sin animales que puedan utilizar medios tecnológicos audiovisuales como en otros sitios modernos para enseñar la misma necesidad de conservar la biodiversidad. Otros muchos colectivos y luchas han pasado estos meses por nuestros micros. No nos va a dar tiempo a poder escuchar a todos, pero sí que queremos nombrarlos. En el programa han participado la Marea Amarilla, contándonos sobre la lucha que mantienen por un ave soterrado y contra la desconexión ferroviaria en Granada. Pudimos dar la noticia de la reapertura de la Biblioteca de las Palomas por parte del Ayuntamiento tras 5 años de gestión popular. Ecologistas en Acción nos hablaron sobre los preocupantes niveles de contaminación en la ciudad de Granada, el despilfarro en la regeneración de playas y los tejemanejes en la adjudicación de banderas en la costa granadina. Y ya son varias las visitas de Marea Verde Granada al programa, donde nos han hablado sobre su lucha por una educación pública y la campaña que llevan a cabo contra los centros concertados. Antes de las movilizaciones estudiantiles del pasado 26 de octubre, pudimos hacer una pequeña mesa redonda donde participaron el SAD Juventud, el Frente de Estudiantes y la Coordinadora Sindical Estudiantil de Granada, ocasión en la que nos explicaron el trabajo que desarrollan y las reivindicaciones desde el ámbito estudiantil de cara a la jornada de huelga que se desarrolló poco después. Otra de las cuestiones que hemos tratado recientemente en este es el tema de la fusión hospitalaria, con una entrevista a un trabajador del Parque Tecnológico de la Salud afiliado a CNT. Y para terminar, un recuerdo para Manuel, el último vecino de la Casa del Aire que murió en julio. Y también despedimos a José Luis García Rúa, histórico militante de CNT, que nos dejó hace unos días. Como veis, estos 9 meses de programa nos han dado para mucho y esperamos que este 2017 sea un año muy combativo, donde se abran más luchas, que las que están abiertas lleguen a buen puerto y que tengamos la oportunidad de contároslo desde nuestros micros. We'll be right back.